No, o sea, la idea no es un programa estrictamente, es política, es más que nada relacionado a lo deportivo, pero Julián Serge combinó un poco, en este caso, la pasión que había por un club, por Racing Club de Avellaneda, un club que tiene mucha historia en todo este tipo de cosas de derechos humanos y demás, con relacionado con el Día de la Memoria, que fue el 24 de marzo, con la última dictadura militar. Mejor dicho, 11 historias de 11 hinchas de Racing que fueron desaparecidos por la última dictadura militar, pero eso nos va a comentar un poco Julián Serge. Muy buenas noches, Julián. ¿Cómo te va? Un placer acompañarlos y poder reflexionar con ustedes sobre un día tan importante como el 24 de marzo. Empezaste con un pie que me gustó del libro. Son 11, dentro, como si fuera dentro de una cancha, un partido de fútbol, o son 30.000, o las dos cosas. Al fin y al cabo, 11 y 30.000 son simbólicos y valen lo mismo, ¿no? Para recordar un poco esos momentos trágicos de la historia negra de Argentina. Sí, es que creo que es eso, y más en estos días donde con bastante cinismo quienes nos quieren convencer de que esto solo tiene que ver con el pasado, cada vez que pueden ponen en discusión cuántos son nuestros desaparecidos. Y básicamente no podemos decir si son 30.000 o cuántos son con exactitud, porque hay pactos de silencio y porque la mayoría de los perpetradores del genocidio se van a la tumba o se encierran quedan encerrados en las cárceles sin revelar dónde están y cuántos son los desaparecidos y dónde están los nietos que se apropiaron. Así que de alguna manera 30 y 11 son lo mismo, porque de lo que estamos hablando acá es de qué cosas no deben volver a ocurrir en la Argentina. Épocas también de jóvenes que es militante, estamos hablando entre 1950, si queremos llamarlo, y fines del 70. Y un poco recorren esas historias tu libro, Los Desaparecidos de Racing. ¿Cómo empezó el puntapié de todo esto? ¿Cómo arrancó? Un poco como vos decías, Los Desaparecidos de Racing recopila las historias de 11 hinchas de Racing que fueron víctimas del genocidio. Son historias contadas a partir de dos grandes pasiones: la pasión por el fútbol y por Racing, y la pasión por la política o por la militancia o por el compromiso social. Y son historias situadas en dos grandes contextos que a veces se superponen: la historia de nuestro país y la historia de Racing y del fútbol argentino. Desde ese lugar, la idea siempre fue pensar al fútbol como una posibilidad, como un instrumento para sembrar conciencia, sobre todo en quienes son más jóvenes y estuvieron lejos de vivir esos tiempos. ¿Y por qué Racing? Más allá del cariño por el tema, también es, yo digo que Racing, en este caso, estamos hablando que en 1950 fue la construcción del cilindro, se llama Juan Domingo Perón, es como que su historia también está un poco reflexionada en lucha, o cualquier club podría ser. No, creo yo que más allá de la historia particular de Racing con el peronismo, las 11 historias podrían corresponderse con hinchas de cualquier otro club y tendrían el mismo sentido, porque hay miles y miles de desaparecidos, y por supuesto a la inmensa mayoría, como a la inmensa mayoría de nosotros, les gustaba el fútbol, les encantaba el fútbol y eran hinchas de clubes. Y la verdad que es Racing, porque no había ningún material así en formato libro que contara historias en este sentido, y porque yo soy de Racing y por algún lado había que arrancar. Así, sociólogo, escritor, ¿cómo te puedo presentar, Julián? Y para ser sinceros, como hincha de Racing, antes que cualquier otra cosa, diría casi como el caso de Roberto Santoro, no porque obviamente me compare, Santoro era un fenómeno, pero en este pequeño detalle sí, digamos, Roberto Santoro era militante y era poeta y fue secuestrado el 1 de junio de 1977 en la escuela donde trabajaba como preceptor en el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires. Pero antes que poeta y antes que militante, Santoro era hincha de Racing. En mi caso esa es la única similitud, digamos, yo antes que sociólogo y que periodista soy hincha de Racing. Julián, voy a sumar a otro hincha de Racing que lo conoces bien, te quiere saludar y bueno, lo sumo a la charla. Leí Los Desaparecidos de Racing, el libro de Julián, Sher, de mi hijo, con la convicción de que no hay manera de construir y de construirnos sin la elaboración de la memoria, sin la necesidad de la verdad y sin la elaboración y la certificación de la justicia. Y lo leí además desde la pasión que nos ata con el fútbol y con Racing. Lo leí con un universo de comprensiones que creí tener, y el libro Los Desaparecidos de Racing me puso en nuevas, en más amplias, en más completas en profundísimas miradas sobre qué cosa es lo que los clubes son en esta sociedad, qué cosa es lo que les quitaron a los clubes cada vez que les desaparecieron un hincha o un socio. Los desaparecidos de Racing es una construcción que la Argentina tenía pendiente y que el deporte no solo de la Argentina tenía pendiente. Los desaparecidos de Racing, el libro que hizo Julián, es un camino para entender y para entendernos en un sentido más amplio en el desafío que implica armar y pelear por una sociedad justa. Y una sociedad justa solo puede hacerse con memoria, con verdad, con justicia y con libros así. Julián, ¿es un poco el que te heredó la pasión por Racing y los derechos humanos? Sí, la verdad es que por ambas cosas. Yo creo que, a veces lo cuento, que mi abuelo le regaló Literatura de la Pelota, que es la primera compilación de textos de fútbol que hubo en la Argentina, que fue editada en 1971 y es obra de Roberto Santoro. Le regaló mi abuelo, como decía, a mi papá Literatura de la Pelota a los 7 años y yo desde chiquito supe que Santoro era de Racing, que estaba desaparecido y que le gustaba escribir. Así que supongo que un poco por eso será que comenzó esta historia. Es así. Bueno, escuchábamos el audio de Ariel Serge también un poco. Y el meterte en el periodismo también un poco por él, ¿o no? Sí, a veces nosotros con mi hermano que se dedica a algo parecido decimos que en realidad nosotros siempre fuimos muy vagos y para ahorrarnos esfuerzo tratamos de hacer lo mismo que nuestro papá para aprovechar que él ya había arrancado ese camino. Así que un poco, no sé si están así, pero calculo que alguna ventaja la habremos encontrado. ¿Y vos, Pérez, qué pensás de la gente del fútbol cuando decías de tu libro y demás? ¿Y qué pensás a dirigentes de distintos clubes? ¿O por qué se ha hecho capaz investigado poco? Porque como Racing hay muchos clubes que han tenido hinchas desaparecidos. ¿Y crees que han hecho poco? ¿O por ahí algún motivo? Yo creo que si uno hace el balance desde 1984 hasta acá, podría decir que los clubes y el fútbol podrían haber hecho más, sobre todo por la capacidad de cautivar y de mover voluntades y corazones que tienen. Sin embargo, me parece que es justo recalcar que hay clubes que hicieron cosas muy interesantes en tiempos en los que no era tan políticamente correcto dedicarse a estas cosas. Creo que la manifestación de muchísimos clubes a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2-1, del aberrante fallo de la Corte Suprema, demostró que en las instituciones deportivas y los clubes de fútbol está ocurriendo un proceso bastante interesante que se ratificó este último fin de semana, el 24 de marzo. Poblaron los clubes las redes sociales, sus sitios web, con actividades diversas también. Me parece que el fútbol puede y debe contribuir a la construcción de memoria, verdad y justicia, y que lo que haga o lo que deje de hacer siempre va a ser una disputa en la que los socios y los hinchas tenemos que intervenir. Son 11 historias, como decís vos. También está Alejandro Almeida, hijo de Tati Almeida, dirigente de Madre Plaza de Mayo. A mí hay historias son muy fuertes, pues son pibes muy jóvenes que eran desaparecidos, algunos no tanto, pero por ejemplo, Jorge Cafati, la historia de él, estaba preso, se escapaba, tenía que vivir de forma clandestina, como varios, también a Diego. Hay muchas historias muy fuertes de pibes muy jóvenes que tenían que militar de muy chico. Sí, es así, y en todos los casos, incluso en las circunstancias más favorables o en las más desfavorables, creo que el fútbol siempre funcionó como un cable a tierra, como una cuestión vinculada a la alegría. Hay un mural en una de las ochavas de la cancha de All Boys, en el barrio porteño de Floresta, en la que están dibujados los socios de esa institución que están desaparecidos, y dice: aquí fueron muy felices. Y a mí me parece que ese es el espíritu que tiene el fútbol en este país, más allá de que las victorias quizás nos alegren demasiado y las derrotas nos den ratos de tristeza o de bronca. Me parece que ser hincha es un acto vital que tiene que ver con la alegría, con compartir con otros, con construir colectivamente una identidad, y que la militancia y la política es otro acto vital que comparte ese espíritu de celebrar la vida. Julián Serre, agradecerte estos minutos, charlar un poco. Lo pensaba antes de hacerte la nota, decir cómo combinar un poco deportes y hacer un programa estrictamente político, pero hay fechas que no se pueden dejar de olvidar, y me parece que una de esas es el Día de la Memoria. Te pido antes, por un tema acá futbolero, si me pones 11 jugadores de Racing que te acuerdes rápidamente. ¿Te tengo que armar una formación? Armame una formación. ¿Y que yo haya visto jugar? O que te hayan nombrado. Viste que hay veces que jugadores, no sé, hoy hablaba de René Hausen, por ejemplo, y cuando sí. pasó el jueves, se despierta un lagrimón y tengo 29 años y no lo vi jugar. Claro. Pero yo, para mí era un crack, viste, como decir de alguna manera. Claro, yo te diría ahí el Pato Filiol, Mauro Navas, Roberto Perfumo, Luciano Lolo, Gerardo Bedoya, esos ahí hasta atrás. Bedoya hay un gol, me parece que, ¿no? Que es inolvidable. Bedoya es el gol a River, exactamente. Después pondría en la mitad de cancha al Bocha Maschio, pondría a Gustavo Barros Schelotto y pondría a Ángel Matute Morales. Y arriba me quedo con Diego Milito, Lisandro López y Lautaro Martínez. Nombraste este último, ¿no? A Lautaro Martínez. Acá en Bahía Lautaro hay una revolución Martínez, por Lautaro Martínez. No solo porque es de Bahía Blanca, sino porque me parece un jugador extraordinario, con un futuro extraordinario también y una gran persona. No te voy a meter obviamente en un compromiso, pero ¿es de hincha o tendrás chance de ir al Mundial Lautaro Martínez? Todos estamos haciendo fuerza acá. Ojalá que mañana lo pueda ver unos minutos. Me parece que con eso... chance tiene, digamos, está por algo el entrenador lo convocó. Me parece que para un chico de 20 años que juega en la misma posición que Agüero y que Higuaín, nada más ni nada menos, y que si no también tiene que competir con Icardi y con Dybala, el hecho de ser tan joven y de tener la posibilidad de estar 2 semanas con la selección, de estar de cerca en amistosos contra potencias como Italia y España, más allá de que Italia no vaya al Mundial, poder entrenarse varios días al lado de Messi y de esos monstruos va a ser una experiencia que lo va a hacer crecer independientemente de cuánto le toca jugar o si le toca jugar mañana. Me parece que Lautaro, si no ocurre nada raro, si no pasa nada que no podamos prever ahora, tiene futuro de selección. Y a veces hay que tener paciencia. No, más vale. Te pienso igual que vos, exactamente. Tiene 20 años tan solo. Queda todo un futuro por delante. Julián Serge, muchísimas gracias. Y como decía gran Roberto Perfumo, otro que no vi jugar, pero decían que era muy bueno y como periodista obviamente uno lo miraba. Abrazo de gol. Abrazo de gol, Matías, estamos en contacto. Exactamente. Escuchamos la nota con Julián Serge. No, con un tema musical, ya tenemos los músicos acá, tenemos invitados, tenemos muchas cosas. Espero que en media hora la podamos andar.